Uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. Muy, pero muy buenas y frías tardes para toda la audiencia que esté con el primus entre las patas y con la cantora escuchando Meridiano Juvenil, hoy con la asistencia técnica de Ojitos de Agua, le decían, ¿eh? Alejandra Stagnari, señores, de vuelta por el barrio. Bueno, realmente es una alegría, sí, sin duda. Aunque lamentablemente tenga su contrapartida, que desde el punto de vista sindical, bueno, es lamentable, pero bueno, con la fuerza de todos los compañeros vamos a ver si se puede superar esa situación. Flavio Naftalina, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Le estaba esperando justamente que fuera una alegría compartida desde la mesa de trabajo y esperemos que así sea, ¿no? Porque claro, reencontrarse en Meridiano y con quien le habla, le digo, no es poca cosa. No, sin duda. Yo le voy a decir, tenga cuidado, le voy a dar un tip. A ver. No, porque yo sé que usted está con el primo entre las patas. Agarre un palillo de ropa, sí, y asujétese los pantalones para el lado de afuera. Está, ¿no?, bien. Como si fuera a andar en bicicleta y tuviera el plato de la chiva de los dos lados. Esta vez no para ensuciarse, sino para que no se le incendie, ¿no? Lo tomo en cuenta. De todas formas, usted sabe que yo soy más de el primus caliento al ladrillo, después el ladrillo le pongo unas hojas de papel de diario, sí, y ahí apoyo mis piecitos. Ah, bueno, eso está bueno. Pero bueno, cada uno, no podemos hacer universal el consejo, simplemente no. Es una recomendación. Es que la creatividad del uruguayo es una cosa increíble, ¿eh? Es fabuloso. ¿Y qué semana que estamos teniendo, Núñez? Ni hablar. En muchos planos, uh-huh, donde este frío no amilana lo que es la catarata informativa. No, sin duda. Y hay un combate al frío para mañana de tarde, previsto en la Plaza Libre Sereña. Ya anda acá el Gordo Tetes. Uh-huh. Yo me enjuagué con soda cáustica la boca. Porque usted está hablando de la chuponeada. Exacto. Él me prometió que me va a chuponear hoy. Exacto. Yo miré los convocantes. Sí. Y, bueno, aparece primero que nada Fernando Tetes, Dani Umpi. Sí. Leonardo Barca, uh-huh, y Petru Valensky, entre otros. Realmente no estoy al tanto de los otros. A mí me da como miedito, Petru, porque tiene la boca muy grande. Sí, capaz que lo hace desaparecer en un chupón. No es para cualquiera. Y le digo la verdad, Tetes es un hombre de muy buen ver. Está bueno, Tetes. Está bueno, pero no da para chupañar. No, Tetes no. Es más para una relación de amigos. Y claro, aparte como tiene, cachetes abundantes, uno como que... yo le daría más beso en la boca. En la boca no, en los cachetes. En los cachetes que en la boca, exactamente. Qué acto fallido que tuve. A veces salta, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, está convocado esto en la Plaza Liber Seregni. No sé qué opinaría el general si estuviera con nosotros que se usara una plaza con su nombre para este tipo de... Yo le voy a decir, no, yo verdad, creo que la gente de bigote generalmente no... Es medio como que me da impresión a mí, ¿no? Claro, exactamente. De todas formas, los convocantes así, los primeros, ninguno tiene. No, ninguno no tiene bigote. Y eso es algo a favor del éxito de este emprendimiento. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. No sé si van a ser chuponeadas, si Tetes, por ejemplo, yo que sé, chuponeará a Umpi o a Petru o a Leonor. No sé en qué plano está planteado esto. Uh-huh. Realmente un espectáculo fabuloso. Sí, yo ya me reservé el puestito de enjuague bucal. está muy bien. Y está muy bien. Va a ser solicitado. Pero sí, bueno, sin duda. Éxito mañana, suponemos. Lo estiro con jugolín, eso sí, lo estiro con jugolín. Claro. Suponemos que va a tener una cobertura de prensa como merece. Yo espero que sí. Esta iniciativa, porque en definitiva, en tiempos de violencia, en tiempos de inseguridad, uh-huh, qué mejor que hacer este llamado. Hablando de inseguridad, qué terrible lo que le pasó a Julita, ¿eh? tremendo. Realmente acá creo que estamos en un momento, creo que es muy grave, creo que dejamos atrás lo que es la sensación térmica de inseguridad, porque Julita Pou, ex primera dama, sufrió un arrebato en su vehículo particular. Ella acababa de hablar con, de estar con Luis Alberto, que le dio $1,400 de unos terneros que había vendido. Iba a depositar esa plata. Ella no acostumbra a andar con plata nunca. No, ¿cómo va a andar? Y bueno, le tironearon de la cartera. Y bueno, eso que tras el mal momento, sí, que realmente no se lo deseo a nadie. No, aparte le creo que le la lastimaron en la mano. Claro, ¿no? Por eso le digo, ella dio por cerrado en la situación, hizo la denuncia en la sección, la segunda, y a la noche se encuentra que está invadida de un dolor horrible, sí, en el dedo meñique, y tanto es así que tiene que ir hasta un centro de salud. Justo el dedito que levanta cuando toma el té. ¡Claro! quedó imposibilitada prácticamente. Y bueno, no, y ahí lo constataron los médicos, que bueno, se encontraba ante una fractura. Oh. Y bueno, no sé, realmente, lamentablemente a veces la prensa es tan inmediatista, que dan el hecho y cree que al público lo conforma. Yo no sé cómo está hoy, no sé cómo está mañana, no sé hasta cuánto tiempo tiene entablillado el dedo. Debe estar en el CTI, me imagino. Y, por lo menos. Lo que creo que ahora sí, al igual que pasó con los carros, que provocaron un accidente en la Rambla de Pocitos, y a partir de eso, bueno, se dispararon todas las alertas en materia de tránsito, de transporte de tracción equina, que bueno, ayer se eliminaron, se requisaron 15 carros, la intendencia tomó cartas en el asunto, el alcalde, todo el mundo se movilizó. Creo que es una oportunidad para que pase lo mismo en el tema de arrebatos. Yo creo que esto fue una cosa armada por María Julia, ¿no? Para provocar justamente, para materializar eso de que está en discusión, de que es una sensación térmica o de que la violencia está instalada, ¿no? Puede ser. Usted dice que lo usa como una estrategia política. Claro, evidentemente. Más allá de eso, sé que alguna otra persona alguna vez creo que le pasó. Y creo que nosotros como sociedad no nos lo podemos permitir. No. Entonces que tenemos que actuar. Y una sugerencia que voy a brindar acá, como siempre, en forma honoraria y por el entendimiento de todos los orientales, es que todos los legisladores puedan tener sirenas en sus vehículos. Bueno, para evitar, la verdad que sí, ¿eh?, el detenerse en los semáforos y ser víctimas de este tipo de atropellos. Ahí está. Yo creo que los políticos todos deberían tener, porque en virtud de la investidura que tienen. Claro, entonces se viene la roja, pim, se dispara la sirena. Ahí está. Y ahí, y se mete y se evita todo esto horrible. Seguro, yo creo que tenemos que proteger a los políticos de nuestro país. Es verdad. De todo ese tipo de riesgos, políticos y es políticos también. Claro, ¿no? Y también, ¿sabe qué? No esperar que ellos sean los que autogestionen este tipo de medidas. Bastante tienen votándose los sueldos que se votan, ¿no? Exactamente, y que muchas veces a uruguayos, si me duele, lo ven como una cosa de soberbia, de un atropello, de cómo se votan los... Entonces, no, nosotros como ciudadanos, perfecto, hacemos la chuponeada mañana, y ahí podemos juntar firmas para ponerle a ellos la salimos sirena calentito y largamos un plebiscito. Exacto, y las sirenas para la... No digo ahora, sino que se vote de repente con la elección, si usted quiere que tengan sirenas, sí o no. Un poco en el mismo tenor que se está llevando adelante el debate sobre la marihuana. Claro. Un tema que se plantea como una medida para seguridad, a medida que pasa el tiempo va retrocediendo ese sitial y ya a esta altura está prácticamente en la órbita de las encuestas. Sí. Si las encuestas dicen una cosa, llevamos a decir las encuestas, o si la opinión pública, que además la única forma de recabar hasta ahora el sentir de la opinión pública es con encuestas, o sea, las encuestadoras tienen ahora los... la iniciativa en este tema. Claro, es que ya lo dijimos hace bastante tiempo. En Uruguay no deberían haber más elecciones. No. Es una molestia, solamente a través de encuestas. Es un gasto. Telefónicas, claro. Es un gasto. supuesto, en momentos de austeridad, por ejemplo, lo que está viviendo España, que ahora lo están rescatando, la banca internacional lo rescató, o sea que ya España más, está prácticamente de nuevo en el sitial de privilegio. Qué gente sacrificada la de la banca internacional, ¿eh? ¿Cómo están ahí? A veces uno dice, ay, los bancos lo único que piensan es en ganar dinero, y todo lo que ponen... Por favor. Y todo lo que entregan hacia los países que por H o por B han hecho de repente no la, la economía más sana, ellos ahí dan el rescate. Y se lo dan en cuota, no se fijan si están en el clearing ni nada. Nada, nada, es fabuloso. Y está, como contrapartida, un pequeño aumento del IVA. Y bueno. Y bueno, empezar a regular un poco para sanear las economías. Porque si no es un relajo, todo el mundo compra lo que se le antoja. Exactamente. Hablando de compras y de ventas, tenemos una muy buena venta. Uruguay creo que... Ah, por favor. En este momento somos exportador de cobre. Y ahora somos vendedores de aviones. Impresionante. No, no paramos. Este realmente... país ya no tiene techo. Exacto. En los productos no tradicionales, eso que parecía ciencia ficción, que nosotros íbamos a tener aviones para vender, bueno, ya los estamos teniendo... Toda la flotilla de Pluna está a la venta para operadores internacionales. Creo que se van a arrancar los ojos por comprar nuestros aviones. Y además me parece, ayer escuché palabras de nuestro presidente y realmente me dio un mensaje de tranquilidad en el tema de que con la venta de aviones y con algunas otras unas cosas más, quedamos como empatados. La empresa, o sea que prácticamente todo eso que dice que fue un mal negocio, pero no tendremos más aerolínea, pero no tenemos deuda. Ahí va. Y eso es lo más importante, por favor, no estar debiéndole a nadie, no andar corriendo la coneja. Exactamente. Y otra cosa que quería mencionar, no sé cómo estoy de tiempo, ni usted me dirá. Dos minutos más. Astori, la posición de Astori, que resolvió no callar si algo le disgusta, sí. No va a tener ningún problema en decirlo, y realmente tengo que decir, el otro día no directamente fui testigo un poco de esa actitud, estaba comiendo en un restaurante, le trajeron una milanesa, y realmente escuché decir, no, esto no está bien, no está a punto. Y bueno, provocó como una conmoción entre el personal del restaurante. Dije, uy, la verdad que Astori no se está callando nada. Qué bien, ¿eh? Y bueno, es un cambio de actitud. Quizás un poco pensando también en lo que son las elecciones internas y el... Seguro. Y el futuro que se viene, ¿no? Hay que planificar, ¿no? No hay que improvisar. Es verdad. Otra cosa que me llamó la atención es las declaraciones que hizo un ex jerarca del Sindicato Médico del Uruguay. Denunció que médicos atienden drogados o borrachos. Sí, no. El doctor Antonio Turne señaló que esta situación es muy frecuente. También señaló que muchas veces recetan fármacos en base a su bajo costo. Me parece perfecto eso. ¿Para qué van a hacer a la gente gastar más? Exactamente. Eso es parte de la economía. Parte de la economía. Y lo de borrachos y drogados habría que probarlo. En todos lados hay. Exacto. Es parte de la condición humana. Y seguro. Exacto. Que iban a decir que está fumado, y bueno, ¿y qué? Claro, y además... No está prohibido. Exacto, no, por eso, es para consumo personal. Exactamente. No hay problema. Hay otra cosa, rapidito, el Facebook cobra una nueva víctima, y en este caso es al inspector... Ernesto Carreras. Perdón, el subjefe de la policía de Soriano. Sí. Que, bueno... tras un mensaje que dice, tras un estado de Facebook, ¿no? Sí, que sí, dice, sí. Copiemos a los paraguayos, chau Pepe, fue sacado del cargo. Bueno, una censura más en Facebook del Departamento de Estado de Estados Unidos, evidentemente. Indudablemente, esto tiene que haberse, primero, es muy difícil comprobar si realmente es la persona, pero esto se tiene que haber hecho, y bueno, cobra. Esto es un poco lo que quizás sea la punta de la madeja de lo que se habló de las redes sociales. ¿De la ley SOPA y eso? No, lo de acá. El tema de la seguridad que en un momento se barajó conjuntamente con el horario de protección al menor, regular los contenidos de las redes sociales. Una cosa que se lanzó y después, como siempre, los nerfs dijeron, uy, es muy difícil de hacer eso, y bueno, se echó para atrás un poco. Falta de voluntad. Sí, claro, cuando no hay... ¿Qué, ellos están acostumbrados a estar sentados? Sí, sí. Los nernos, no, ustedes saben mucho con los tiquitiqui y con los deditos, pero le dice, haceme un muro, y se olvida, nunca se lo va a hacer, ¿no? Sin duda, sin pero duda. Bueno. Bueno, Flavio, ¿sin novedades entonces con la televisión aparentemente comunal? Sí, vamos a volver sobre el mes que viene, sobre el mes que viene. Nuevamente la pantalla en todos los hogares, Flavio Naftalina, entonces. Exactamente, bueno, esa es la apuesta. Muy bien. Muy bien, nada más, quedan temas, queda el tema sobre los números que dan, sobre lo que ganan los uruguayos, que son millonadas, y, sí. y según el color que se mire, se dice que ganan poco, pero bueno. Ah, la gente nunca está conforme. ¿Eh? Exacto. Bueno, un abrazo grande. Que pase bien. Un abrazo Me invito grande. A que siga la sintonía de Meridiano, porque vamos a tener ahora a Ramón Aloguín, desde Sabadell, España, con una edición de blues dedicada a Led Zeppelin, pero tramposa. La bueno, escuchamos. Muy bien, dale, gracias.